El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva actualización de los frentes de guerra en Siria, Irak y Yemen, parte del programa de Geopolítica en Radio Esperantia, que habitualmente pues actualizamos cada semana, 8, 9, 10 días, dependiendo un poco de todo lo que va ocurriendo. Te damos la bienvenida desde la realización y presentación. Recibe la de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que puedes seguirnos a través de pues diferentes canales. Como ves ahí, el canal de vídeos de Radio Esperantia en YouTube. También, si lo deseas, puedes seguirnos a través de el blog que habitualmente mantenemos, que es Crónicas de Esperantia, y ahí pues puedes seguirnos perfectamente en esperantia.com. Con la etiqueta Kurdistán, como habitualmente comentamos, nos puedes seguir perfectamente a través de todas las actualizaciones que normalmente hacemos y seguimos, y creo que te puede interesar bastante si lo que deseas es entender desde el principio qué es lo que ocurrió prácticamente desde hace 4 o 5 años. Pues ves cada semana, 10 días, pues cómo fueron cambiando los frentes. También, aunque esto es una etiqueta, pues en teoría es una lista. Entonces, en esta lista veo que algunos se han suscrito ya, pues estoy colocando allí pues las personas que más o menos considero que mejor están informando del conflicto que habitualmente comentamos. Es Geo Radio Esperantia, no como hashtag, sino como lista. Ahí tienes esperantia.com con la etiqueta Kurdistán, con todas las actualizaciones. Y lo que te vengo comentando hace tiempo, yo soy periodista, pero me dedico a otros menesteres y no puedo estar dedicando pues tanto tiempo como me gustaría a este programa, y por eso te pido que, para facilitarme el que tenga un poco más de tiempo, pues te pido que hagas donaciones, que no te cuesta nada, 1 euro, 1 dólar, 2 euros, 5 euros, lo que tú puedas, pero que mira que muchos poquitos hacen un mucho. Y entonces ahí pues tenemos el apartado de donaciones en radioesperantia.com, donaciones. Entras allí, pues tienes conferencias, que también pues si estás interesado pues podemos acercarnos a cualquier localidad para ofrecer una conferencia y hablarte pues un poco pues sobre todo esto que comentamos, en plan más general o algo más concreto, pormenorizando un hecho, otro hecho, un frente, otro frente. Por lo que deseas, te pones en contacto con nosotros para las conferencias. Y en donaciones, muy fácil, tienes la posibilidad de pagar a través de PayPal, de donar a través de cualquier tarjeta de crédito, que sea que las modalidades son prácticamente infinitas, y que con 1 dólar o 1 euro que vayas aportando, pues son unos cuantos, pues mira, eso no se permite, pues dejar de hacer otras cosas que sí que nos aportan ingresos para poder dedicar este tiempo y poder hacer actualizaciones con mucha más frecuencia. ¿Qué más cosas? Pues los canales de Twitter que habitualmente tenemos, ya he visto el de Radio Esperantia, @RadioEsperantia, y también el mío propio, @FranJota. Allí prácticamente entre actualización y actualización voy poniendo las últimas noticias. Los que me siguen pues ven que más o menos hay bastante movimiento. Y para cualquier cosa, radio@esperantia.com, que es el correo electrónico que tenemos, donde centralizamos todo. Cualquier cosa que desees, nos lo mandas allí y sin ningún problema. Y el canal de YouTube. Entonces vamos ya a centrarnos en lo que nos toca, que es una semana en la que ha ocurrido prácticamente de todo. Quizá esta sería la imagen del día. Y también te digo, estamos a 7 de septiembre del año 2016. y son en Canarias las 9 y 16 minutos, que es donde yo vivo, 10, 16 minutos en el resto de la península, y ya pues echando mano a la calculadora sabrás pues qué horario tienes desde donde nos escuchas. Esto lo digo porque mucha gente pues comenta, oye, mira, es que no has dicho nada de la fan, es que no tengo máquina del tiempo, lo tenemos en el presupuesto del programa, pero todavía no nos llega, como hay tan excesivas donaciones, pero bueno, en cuanto tengamos máquina del tiempo, pues podremos decirte cosas que ocurren en el futuro, pero como este vídeo se queda ahí grabado, pues obviamente no podemos enterarnos de cosas que ocurren posteriormente. Eso que lo tengas en cuenta, por eso decimos la hora de la actualización. Y este sería un poco el mapa de situación, lo que he visto más actualizado, y aquí lo que vemos, ves Cantonman, que lo tendríamos por aquí, y allí pues es lo último que hay, pues las fuerzas del ejército sirio y sus aliados ya han ocupado los depósitos, etcétera, etcétera, y están pues bastante cerca de ocupar la ciudad. Sería muy importante, estaría un poquito más para acá, porque está la M5, y cortarles por otro lado ya la M5 ya sería, pues serían palabras mayores. Y con todo el desgaste que están teniendo los terroristas de toda esta zona sur de Alepo, que bueno, tienes que ver las imágenes. Yo no pongo imágenes ni vídeos, pero el ejército sirio ha mostrado unos cuantos y prácticamente todas las academias militares que están aquí al sur de Alepo, las 1.070 viviendas que está por aquí, los garajes, etcétera, son verdaderos cementerios de yihadistas. Un verdadero horror. Y lógicamente pues les ha salido mal la jugada, y ahora los avances son sustanciales del ejército sirio y aliados. En la zona norte por aquí, luego iremos con el mapa interactivo, aquí pues ha habido ataques en Anadan, que estaría por aquí, ataques de artillería y también aéreos, que por lo visto pues puede haber más avances por la zona esta, que sería pues Castle Road, una zona que la tienen controlada, pero yo supongo que la idea es evitar que te hagan una contraofensiva por aquí, porque lógicamente todas las fuerzas del Tigre ahora están desplazadas hacia el sur, y volverlas hacia el norte pues costaría, y para prevenir eso pues están bombardeando bastante la zona de Anadan. Aquí en Handarar tienes toda la zona que una y otra vez pues intentaron conquistarla para romper el cerco, que no se produjo por aquí, pero las brigadas palestinas Liba al-Quds, que combaten junto al ejército sirio, pues han empezado una ofensiva por aquí, por Anadan, importante. Como puedes observar, el cerco está ya todo completado, y luego me dirás, bueno, está completo el cerco y ya no se puede ni salir ni entrar. Pues no es exactamente cierto, porque hay 7 pasos de, digamos, ayuda humanitaria, 7 pasos por la zona norte, que están controlados por el ejército sirio. Habría 6 para civiles y 1 por si los militantes quieren entregar las armas, que es algo que se les achacaba a los asadistas, que bueno, que los tienen allí, los matan de hambre. Pues no es cierto. El que quiera salir puede salir perfectamente, y otra cosa es que los terroristas que hay aquí dentro, que no son más que terroristas, pues impidan a las familias salir y los tengan retenidos como rehenes, que es lo que pasa. Es como te dije muchas veces, imagínate un banco, entran unos atracadores, cogen 10 rehenes, pues aquí han entrado unos terroristas y en vez de coger a 10 rehenes han cogido a 300.000 rehenes, y hay muchos más terroristas que 10. Entonces, bastante complicada la cosa para ellos. Esto un gran cementerio, las academias militares que prácticamente las tienen ya tomadas, los 1070, las academias, etcétera. Y ahora, pues un poquito más al sur, se ha iniciado una ofensiva interesante en Cantonman, y luego te diré que aquí pues es las imágenes que te pongo fijas, pues no puedo moverlo y no te puedo contar lo que quiero contarte. Y el resto pues por esta zona más o menos así: victorias en las ofensivas del ejército sirio y aliados, y derrotas consecutivas de todos los yihadistas que han caído aquí como moscas, y además no pueden meter más refuerzos porque toda la línea de suministros desde aquí hasta prácticamente la frontera de Idlib con Turquía, que es por donde llegan, incluso pues toda la línea que atraviesa la provincia de Idlib, por donde pasan los terroristas, han sido bombardeados y los convoyes que consiguen llegar llegan bastante diezmados porque son bombardeados, etcétera, etcétera. Seguimos con más imágenes. Esto es Irak, te lo contaré después, Yemen, tal. Esto es una zona, una imagen interesante. Los efectivos del ejército turco que comenzaron su invasión por aquí, por Yarabulus, luego lo veremos en mapas más pormenorizados, pues se han colocado en la frontera aquí. Están disparando indiscriminadamente contra la población civil y prácticamente pues continuación del genocidio que están haciendo en el Kurdistán turco. En Kobane tienen aquí unas unidades y aquí en cerca de Derik pues lo mismo, están pues amenazando, les disparan, porque aquí solamente prácticamente hay civiles protestando por la invasión. Estas son las últimas novedades en cuanto a avances. Las SDF, historia sería Manbij por aquí, pequeñas ciudades que van ocupando. Ha habido muchos debates sobre qué va a ocurrir con las SDF, las FSA, si los kurdos se retiran, no se retiran, qué hacen, qué no hacen, si tienen apoyo de los rusos, si tienen apoyo de los americanos, si no tienen apoyo, si van a ser pues pasto de los turcos, qué ocurrirá con estas ciudades. De momento, pues me centraré en lo que sé. Lo que no sé, pues hay especulaciones para prácticamente todos los gustos y no vamos a entrar allí. Entonces te voy a contar lo que sé. Y lo que sé hasta ahora mismo es que siguen avanzando por el sur. No tienen el mismo apoyo que tenían antes, pero bueno, pequeñas ciudades van alcanzando. Por aquí estaría Al-Bab, les queda todavía bastante recorrido, unos 20-30 kilómetros, quizá menos. Y bueno, pequeños avances que no sé si invitan a pensar que pegarán el arreón hacia Al-Bab. No lo sé, porque por aquí por el norte están los turcos con sus yihadistas que están intentando avanzar. Más cosas. Interesante también lo ocurrido pues en todo el norte de Siria. Prácticamente ya ves que tienen la frontera cubierta, es sellada. Esto sería Yarabulus y ya han conseguido sellarla. ¿Ha habido muchos combates? Pues prácticamente se han cambiado los uniformes y lo que estoy observando es que hay unidades del ISIS que están dispuestas a pasarse al Nusra y derivados a los amiguetes de Erdogan, los que vienen con el ejército turco avanzando, y otros que están poniendo un poquito más de problemas, que son los que están combatiendo, pero son los menos. Básicamente, esto se ha tomado sin apenas batallas y ya ves, se mantiene de momento el pacto de no agresión en torno a la ribera del río Sahur, norte y sur. Este sería el río Sahur, que ya te comenté la semana pasada que se habían ahí pues quedado pues las tropas de las SDF al sur, Manbij estaría aquí, y las tropas que venían desde Turquía por Yarabulus se han quedado al norte. De momento ocurre eso. El premio gordo sería Al-Bab. Aquí también han avanzado desde el cantón de Afrin, han hecho pequeños avances, pero me parece que los pequeños avances que hacen desde el este y los pequeños avances que hacen desde el oeste, las SDF, van a ser insuficientes para tomar Al-Bab. Además, no sé hasta qué punto le interesa a Erdogan que en vez de unir los cantones por el norte, los unan por el sur, y tampoco creo que esté muy interesado, después de las desavenencias que han tenido los efectivos del ejército sirio, Assad, etcétera, y los rusos que están allí un poco pues a verlas venir, aunque dejando hacer. Más mapas fijos, esto te lo comentaré, es para que te hagas una idea desde dónde lanzan los misiles y lo que les queda para llegar a... Esto es el lanzado, la semana pasada les lanzaron un misil bastantes bajas y esta semana les han lanzado otro, misiles que llegan a 700 kilómetros. Fíjate dónde está la Meca y dónde está Riad, que está ya cerquita, y se los lanzan desde la frontera. Luego hablaremos de Yemen, que hay un caos ahí que no te puedes ni imaginar, un caos pero que da miedo. En Dara, al sur, que ha estado el frente bastante parado en los últimos momentos, pues los últimos tiempos ha habido bastantes movimientos en las últimas semanas y han comenzado pues una serie de ofensivas, aprovechando que los terroristas del ISIS, que están aquí, luego lo veremos en los mapas interactivos, los terroristas que hay aquí, pues de Al-Qaeda y similares, y los que serían más o menos moderados de las FSA, que estarían también por la zona, pues aprovechando el río revuelto, ganancia de pescadores, y están intentando tomar esta localidad. Sería pues pegarles un bocado aquí importante. Esta es la lengua que llega hasta la frontera con el sur y bueno, el tomar la localidad de Ibta, que está aquí, han tomado ya la base militar, pues sería pegarles un duro golpe a los terroristas. Lo veremos con más detalle. A ver, que me salto los mapas. Y esto es la bolsa de Ghouta. La bolsa de Ghouta, esto es Muajaindam, que al igual que Daraya prácticamente han llegado a un acuerdo, y esta podemos decir que está ya coloreada de rojo, o está en visos de colorearse de rojo, porque han decidido llegar al mismo acuerdo que en Daraya, se entregan las armas y se envían a Idlib, y esto pasa a control del ejército sirio. Pero lo que está muy interesante es lo que está ocurriendo en la bolsa de Ghouta. Quizá el premio gordo sería Douma, que, bueno, una vez que empiecen a avanzar desde diferentes frentes, que son los avances del ejército sirio, además con todos los refuerzos que les han llegado de Daraya, 2.000, 2.500 efectivos, que ya no pintan aquí nada, estaban pues ocupados en vigilar la fuerza de Daraya, ya que no está, pues se han podido largar para allá, y la de Mahaidam, pues ocurrirá prácticamente lo mismo, pues vas a tener como 5.000 efectivos más que podrás añadir a los que ya tienes en Ghouta. Empezar a atacar en Douma, pues desde tierra, no ya con bombardeos aéreos, pues yo calculo que en una semana, dos semanas ya estarán aquí a las puertas. Veremos a ver cómo van evolucionando, teniendo en cuenta que prácticamente en todos los frentes esta semana los terroristas han estado perdiendo terreno, perdiendo fuelle y sin encontrar pues grandes refuerzos, pues es de suponer que por lógica, mientras unos se van reforzando, los otros se van debilitando, pues es matemático, es de cajón, de perogrullo. O sea, unos se refuerzan, otros se debilitan, pues es cuestión de tiempo que acaben. Lo de Dara, que ya te lo he contado, y más o menos lo que tenemos. Esto es los avances importantes en Irak, por aquí estaría Mosul, y en Qadiliyada, que no me sale la palabra, espero que te lo voy a decir exacto, que lo tengo por aquí apuntado, han tomado un montón de refinerías que estaban en Kayara, que la ciudad fue recientemente liberada, estaría por la zona esta, y ya ves el pedazo de bolsa que le está creando al Estado Islámico, que también está perdiendo bastante fuelle en Irak. Esto ya lo hemos visto, también, creo que no me queda nada, y nos vamos al mapa interactivo. Esto para que veas un poco lo que les queda. Quedaría aquí un poquito más, 18, 20 kilómetros de la punta de lanza desde el cantón de Afrin hacia Al-Bab, y desde aquí habría unos 16 kilómetros, pero lógicamente tienes la espada de Damocles de Erdogan, su ejército y sus terroristas que siguen avanzando por aquí, y veremos a ver qué es lo que ocurre, quién llega antes, porque lógicamente aquí es un cambio de uniformes en casi todas las ciudades. Entonces ha llegado incluso la noticia de que a los terroristas del ISIS de Al-Bab les han propuesto eso, cambiarse uniformes, pues y en vez de llevar pues los del ISIS, lleven los de pues las FSA, que luego habría mucho que hablar con las FSA, que son todo, prácticamente todos yihadistas bajo al margen de pequeños grupos que ahora veremos los problemas que tienen en Yarabulus, pero que prácticamente sería cambiar unos terroristas por otros, así que no ha variado. Simplemente pues el color que verá prácticamente Turquía, el ISIS, al-Nusra y todos los grupos terroristas pues son lo mismo, aunque vayan con diferentes colores o diferentes uniformes, pues exactamente lo mismo. Y vamos ya con el mapa interactivo. Vamos a ver qué mapa interactivo me pillo, porque me he encontrado uno muy interesante, que además me lo pasaron. Y esto, pues, oculto la leyenda. Y aquí lo vemos en grande, espectacular. Vamos a ver si se está viendo perfectamente. Yo creo que se ve muy bien. Y aquí, pues, mira, ya lo podemos mover y podemos aquí, pues, manejar el tema. Así que vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Siria. Tenemos Canto Humán, lo ves. Ahora, la última hora es que han tomado ya pues depósitos militares que estarían por aquí y están pues prácticamente con una ofensiva espectacular que han lanzado. Y dirás, bueno, se están poniendo las pilas. No es que se hayan puesto excesivamente las pilas, que en parte sí que es cierto, los efectivos del ejército sirio, sino la debilidad de los que se retiran. Porque ya te digo, tienes que fijarte en toda esta zona, lo que ha quedado en las academias militares, las 1070 viviendas, la zona de Ramusa y tal, que son verdaderos cementerios de yihadistas, pero una verdadera pasada. Y bueno, les han llovido del cielo pues bombas termobáricas, prácticamente de todo. No han dejado aquí pues títere con cabeza, nunca mejor dicho. Entonces, la ofensiva que está llevándose a cabo ahora es para ocupar Canto Humán. Ocupando Canto Humán tienes la M5 prácticamente a tu disposición. Y fíjate, pues ocupando todo esto, pues sería ya algo, ya palabras mayores de cara a que los terroristas empezaran a pensar en que la derrota es inevitable. Si tenemos en cuenta también que aquí en Anadan están bombardeando con mucha potencia desde el aire, suponemos que para evitar, no hay ninguna ofensiva de los sirios, pero supongo que para evitar que haya pues reagrupamiento y que te puedan atacar por el norte, por aquí, por la zona de Castle Road, el barrio kurdo de Sheikh Massoud, donde sí hay avances significativos aquí en Hamadán, me parece que es. Que es que ya con los nombres ya me pierdo. Yo un día lo estuve mirando así por casualidad y me parece que tengo que manejar 300, 400 nombres que muchas veces te lo cambian, la terminología kurda, la terminología árabe, después otros te los ponen en inglés, otros tal, o sea que terminas medio loco porque es prácticamente es multiplicar por tres. De hecho aquí ves grafías árabes, grafías, digamos, latinas y bueno, te puedes volver loco. Creo que es Haradán, Anadán y Haradán, que ahora no me suena. Bueno, es el campo de refugiados que hay aquí, donde intentaron las unidades de palestinos que se agrupan en Liwa al-Quds, que son brigadas que combaten junto al ejército sirio, pues han iniciado una ofensiva. Es la enésima ofensiva, a ver si consiguen hacerse, pero con la debilidad de estos grupos, pues veremos a ver lo que ocurre. Aquí, pues prácticamente el cerco ya con bastante seguridad y ya pues lo que están haciendo, atacando, a ver, Canto Humán, que ya sería un pedazo de territorio, imagínate si van avanzando por aquí y consiguen pues hacer un cerco aquí, un mini cerco, pues sería bastante dañino para los terroristas. He visto muchas informaciones en torno a estas dos ciudades, Fua y Kafraya. Llevan años aisladas, son localidades chiitas, y había una idea, sobre todo de altos dirigentes iraníes y de Hezbollah, que la idea sería pues enlazar. Pero bueno, me parece algo pues bastante ambicioso pegar este arreón que habrá como unos 40 kilómetros, si no más. Entonces, pegar un arreón con lo que le está costando al ejército sirio de 40 kilómetros para enlazar, no lo veo lo más adecuado, a no ser que estén viendo que la debilidad manifiesta de las fuerzas yihadistas ya esté prácticamente en las últimas. Y bueno, si se llevara a cabo, y se consiguiera enlazar, pues tendrías aquí un bocado importante ya en medio de Idlib, que bueno, sería para acercarte a Idlib, porque ten en cuenta que aquí los terroristas son bastante fuertes y los tienen aquí a tiro de piedra. Veremos a ver cómo se lo montan. ¿Más problemas? Pues mira, en la zona norte, seguimos en la zona norte, en Afrin. Los turcos han enviado, esto es noticia de última hora de esta mañana, una noticia bastante preocupante porque han enviado aquí a 60 tanques y fuerzas especiales. Entonces, es de suponer que no las han mandado de vacaciones y se teme que puedan atacar el cantón de Afrin. No sé qué opinará Estados Unidos, no sé qué opinarán los rusos y tampoco te puedo decir pues hasta qué punto llega el tratado de invasión de Siria, porque da la impresión de que los rusos están de acuerdo, los sirios están de acuerdo, los americanos están de acuerdo, pero ¿hasta qué punto? Porque, lógicamente, estas son zonas ya, pues, digamos, liberadas, consolidadas, con una paz más o menos dentro, pues que no hay ningún problema, y no sé qué interés tendría, pues, empezar aquí a montar más movida donde no la hay. Pero bueno, la última noticia, que han aquí mandado 60 tanques y también pues efectivos de las fuerzas especiales turcas. No sé qué ocurrirá, pero bueno, es preocupante. Vamos al sur o nos vamos al... Vamos a ir al este y así te cuento lo que está ocurriendo. Ves aquí en grande, te lo pongo en principio para que lo veas, pues toda la frontera ya cubierta, sellada. Y yo lo que tenía entendido, pero ya empiezo a dudar, que el acuerdo era que 15 kilómetros sellando la frontera para contentar un poco a Erdogan, para sellar la frontera, que además es una estupidez porque ha sellado su frontera también. O sea, podría haberla sellado por aquí en vez de adentrarse 15 kilómetros. Sería lo mismo, pues simplemente te haces fuerte en tu frontera y te evitas tener que avanzar. O sea, que esto es para nota, pero bueno, como aquí prácticamente la opinión pública se traga cualquier cosa, pues aquí cualquier cosa que comentes y que digas y tal y que caiga bien, pues se toma por buena. ¿Esto qué problema está teniendo? Pues aquí en Yarabulus, las últimas noticias de las últimas horas es que aquí, ya sabes que hubo el cambio, entraron todos los de las franquicias de Al-Nurra, Zinqi, Arsam, etcétera, acompañado por los turcos, prácticamente no hubo combates. Y el la posliberación pues está llevando a cabo ahora y que se pues crea el consejo de dirigentes de Yarabulus. Entonces aquí están por un lado los yihadistas, por otro lado están los turcos, por otro lado están sus ojitos derechos, que serían los turcomanos, y la gente que vive más o menos allí y que son pues más o menos pues gente normal, no son ni yihadistas ni son turcomanos, pues son sirios que viven allí. Entonces de aquí ha partido la idea de que varias brigadas de las FSA que estaban con los turcomanos, aliados con los yihadistas, apoyados por Turquía, esto es un lío. Por eso no quiero entrar mucho en grupos, porque hay 800 grupos, si no, tú no te vas a aclarar. Pero aquí, mini grupos de las FSA, pues no están de acuerdo en la deriva yihadista, fundamentalista, sharia y tal, que está tomando Yarabulus, y han decidido largarse de aquí. Esto es la última hora, o sea que hay desavenencias ya, porque el derrotero islamista fundamentalista que está tomando pues esta zona, pues no gusta a los que no quieren pues una solución islamista en el futuro, quieren una solución más democrática, más laica, más de libertad. Y aquí pues también están habiendo bastantes encontronazos con los turcomanos, que son los ojitos derechos de Erdogan, y lo que pretende es pues colocar mogollón de enclaves turcomanos, que serían pues más o menos tener pues aquí un protectorado terrorista turcomano dentro de Siria, que es lo que pretende Erdogan. Más al sur, ya te digo que me parece pues insuficiente estos pequeños avances que le están cogiendo por el oeste, desde el cantón de Afrin, ocupando varias ciudades pequeñitas. Aquí, pues esto avanzar, pues son ciudades muy pequeñas, aldeas, ocuparlas, tampoco es que cueste demasiado, pero bueno, tienes que pegar el arreón. Y también por aquí y por aquí, pues que sea insuficiente para llegar al BAP, que en un principio podría, pues incluso, pues verse bien que unificaran los cantones, pero bueno, con la enemistad que hay entre Assad y los kurdos y Turquía con los kurdos y las desavenencias que hay entre las opciones de Rusia y Estados Unidos, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Lo que sabemos que de momento, pues los kurdos han dicho que vaya Rita a la cantaora a por Raqqa, que ellos no van a ir para que no les ocurra lo que les ha ocurrido en Manbij, que después de estar ahí poniendo todos los muertos, pues luego se lo entregan a los terroristas más próximos. Entonces, de momento, este frente norte de Raqqa está congelado, de momento sine die, o sea, que no se sabe cuándo va a retomarse, porque los kurdos han decidido que de momento no van hacia Raqqa porque tienen que defenderse, entre otras cosas, de las incursiones en Kobane, que están aquí ametrallando a civiles de forma indiscriminada, también por aquí, en Tel Aviv, que esto quieren tomarlo, como estaba antes pues en poder del Estado Islámico, y también por la zona de Nusaybin, pues prácticamente pues toda la zona de Rojava, que la está amenazando Turquía. Y entonces aquí pues tenemos varias posibilidades, y esto ya sería opinión. Posibilidades. Posibilidad A, que las SDF ven ya imposible unificar los cantones por el sur y digan, pues mira, nos quedamos aquí a verlas venir. Que todos los turcos, pues turcomanos, yihadistas, etcétera, pues ocupen Al-Bab y ya pues se enfrenten cara a cara con el ejército sirio. No sé si le gustará mucho a Assad toda esta gente que les estaba atacando por el sur de Alepo, pues se haya dado la vuelta por Idlib, haya entrado por aquí y les ataque y les cree un frente en el norte. No sé si le gustará mucho ni a Assad ni a los turcos, o si habrán llegado a un acuerdo de, mira, llegáis aquí y no nos ataquéis. Pero bueno, conociendo las estratagemas de Erdogan, que no siempre son todo lo limpias que parecen en un principio, pues habría que dudar. La opción B, que los Estados Unidos, que están pugnando por la amistad, la alianza de los kurdos con Rusia, digan, pues mira, hasta aquí hemos llegado, os vamos a estar apoyando hasta el final, vamos a tomar Al-Bab, y decidan apoyarlos. Pero bueno, tienes que tener el visto bueno de Siria y también el visto bueno de Rusia, que tiene que desplegar los S-400, que prácticamente ocupan todo el territorio. Son los escudos antiaéreos muy potentes, muy efectivos, que si no lo desean, pues no entra ningún avión en su zona de cobertura. Y la opción B, pues que ellos, los turcos, Erdogan dijera, pues mira, hemos llegado a un acuerdo, vamos a respetarlo, vamos a avanzar hacia Al-Bab, y nosotros, ya les ha dicho a los americanos, si los kurdos no quieren, vamos nosotros. Y nosotros vamos con nuestras fuerzas, con nuestro ejército, hacia Raqqa. Que se porten bien, que esto, y una vez que lo tomen todo, se lo entreguen al ejército sirio. Pero esto me parece un poco pensar en el cuento de la lechera, si fuera Assad, porque yo no me fío ni un pelo de, iba a decir de Erdogan, pero prácticamente de cualquier contendiente, porque aquí las estrategias, todos dicen que van a luchar contra el ISIS, pero al fin de cuentas van contra pues aquellos que impidan el conseguir sus fines. O sea, que van a conseguir sus fines, cada uno va a su rollo. Bien. Importantísimo, pues en los próximos días, la próxima lectura de acciones, a ver si al final pues se deciden aquí en para ir a Fuay Cafraya. Veremos a ver si llegan, si se lo montan. Aquí lo vemos en grande, pues que tiene un territorio bastante, bastante denso, y aquí pues con Idlib a la vera, pues no sé si sería interesante. Más al sur. Como estaban yéndole las cosas bastante mal a los terroristas aquí en el sur de Alepo, se decidió lanzar una ofensiva al norte de Hama. Hama, prácticamente desde el principio de la guerra, ha sido pues feudo yihadista, digo yihadista, del ejército de Assad y en zonas controladas. Y pegaron aquí un arreón bastante potente. Se retiró hacia el sur todos los efectivos del ejército sirio, que son fuerzas de segunda línea, no son de lo mejor, y se retiraron. Entonces ahora han contraatacado y están recuperando prácticamente lo perdido, con graves pérdidas para los yihadistas. Son, yo lo considero retiradas estratégicas, no que hayan perdido, no, simplemente, pues mira, no tienen fuerza, se retiran, como ocurrió aquí, que me dijeron, no, no vas a contar el desastre. Pues no lo veo tan desastre, lo explicaron, y me parece bastante más lógico hacer una retirada táctica y no perder pues inmensas cantidades de efectivos, que no estar luchando hasta el último hombre, hasta que te destrozan. Entonces ya, una vez recuperado, pues han ido avanzando y han recuperado otra vez el cerco de Alepo. También una cosa que te quería comentar, les deben ir muy mal las cosas a los terroristas aquí en Alepo, porque no, está así, sí, porque ya empiezan a denunciar ataques químicos y bueno, la pantomima de siempre. En Ghouta, pues se ha demostrado que los causantes de los ataques químicos fue Al-Nusra, demostrado, y además utiliza el sentido común. Si tú eres del ejército sirio, eres un ruso, estás ganando territorio y hay una línea roja que es el ataque químico, pues no se te ocurre, no se te ocurriría, si vas ganando terreno y tienes todo a tu favor, pues lanzar ataques químicos para que puedan lanzarlos a la opinión pública en tu contra. Entonces, les debe ir bastante mala cosa cuando ya tienen que lanzar la pantomima. No me lo creo, y además las fuentes que han suministrado estas noticias son fuentes yihadistas o son fuentes terroristas, que ya sabemos de qué pie cojean. Entonces, ¿qué ocurrirá en Hama? En Hama han iniciado la contraofensiva Fuerzas del Tigre, que se han bajado desde Alepo sur y están contraatacando, y además con bastantes aciertos. Aquí, entre Homs y Hama, continúa esta bolsa, están bombardeándolo bastante, pero todavía no se conoce pues una ofensiva terrestre importante. Supongo que están esperando a ver qué ocurre con el resto de bolsas que hay por ahí en derredor, y una vez que las tengan ya controladas, supongo que mandarán efectivos para cerrar esta bolsa, que también es una complicación, porque fíjate, te está prácticamente en medio de las líneas de suministro entre Homs, Hama, Alepo, etcétera, que te puede complicar la cosa. Más noticias importantes. Aquí pues ya hemos visto la bolsa de Ghouta, Muadamilla y Daraya, que ya prácticamente ya aquí está pintado en rojo. Entonces ya todas estas fuerzas van hacia Ghouta. En Ghouta, pues por lo que te dije antes, por lógica matemática, mientras uno se refuerza y otro se debilita, pues es cuestión de tiempo que caiga esta bolsa. Además, en Quneitra, también están intentando atacar todo lo que se pueda para intentar ir cerrando, no ya las bolsas aisladas, sino también sellar partes de la frontera, que sería importante. Estaría más o menos al norte del Monte Hermón, Quneitra por aquí, me parece que está por aquí, y bueno, pues sería interesante, porque esto es una zona montañosa orográficamente muy complicada, y si te pillan ahí un par de enclaves con emplazamientos artilleros, te complican la vida y además se la complican a todas las ciudades que están a tiro. Entonces sería interesante. Y la noticia interesante también, valga la redundancia, que hemos tenido la última semana, es que han capturado la base militar de Ibta, aquí en el sur, y también por la ciudad de Ibta. ¿Ves? Pues quedaría aquí un pequeño cerco chiquitito, y entonces yo calculo que lo van a conseguir. Aquí estaría Dara, siguen sin entrar en la frontera sur, y más o menos pues con pequeños avances en Dara, pues siguen aquí las trifulcas entre unos otros, el ISIS por medio y tal, o sea que están dividiendo fuerzas, luchando entre ellos, y mientras pues como se vulgarmente se dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Así que Dara, zona normalmente muy tranquila en casi todas las actualizaciones que hacemos, pero con una novedad interesante, la captura de la base militar de Ipta y prácticamente a tiro de piedra la ciudad que está ahí mismo. Pues nos vamos más al este. Ha habido un intento, porque claro, lógicamente los terroristas ya al ver que están perdiendo territorio intentan desviar fuerzas del el ejército sirio, que como están tantos frentes tiene que apagar tantos fuegos, nunca mejor dicho, pues cualquier foco que le vayas creando pues son problemas añadidos que ya pues se acumulan los que ya tienen. Entonces al este de Calamun también les han intentado atacar, pero ha sido rápidamente pues bombardeado ese inicio amago de ofensiva y de momento pues ha quedado en nada. Están ojo a visor los efectivos del ejército del aire sirio y también los rusos, y aquí cada ofensiva que se intenta pues prácticamente pues queda en nada. Más en la franja esta pues no tenemos nada. Y vamos a Palmira. Palmira, pues pocas novedades, todavía mucha presencia del ISIS, aquí un montón de pozos petrolíferos, algunos ya capturados, y de momento pues lo están tomando con calma lo de enlazar Palmira con Deir ez-Zor. Ahora mismo el foco está en el oeste de Siria, oeste, norte de Siria. De momento, pues incursiones del ISIS, pequeños combates, pero nada. Y tampoco hay nada de la unión entre Deir ez-Zor, que sigue ahí manteniendo el tipo, a pesar de los ataques, y como decía el general Sanaidin, que de momento pues veía que cada vez eran pues más débiles los ataques, y eso era muy buena señal del Estado Islámico. Hay que tener en cuenta que también están dando bastante caña desde Irak, y por Irak pues fíjate, están prácticamente ya cerquita de la frontera en Hadita y por toda esta zona, o sea que le están dando caña, y ya por los efectivos ya brillan por su ausencia. En Hasaka, después de las trifulcas que hubo, los combates con el ejército sirio, pues prácticamente ya se ha quedado tranquila la zona. Y en Camislo, pues también comentarte que ha habido pues una jornada de bombas. Hubo una en Camislo, también en Damasco y en Tartus. Y bueno, pues 50 muertos aproximadamente. Una barbaridad. Y se nota también, eso nos indica que los terroristas están perdiendo fuelle y ya optan por el plan B, que sería pues en vez de modo ejército, pues convertirse pues en terroristas convencionales con sus coches bomba, etcétera, y no mantener terreno, porque lo que mantienen los ejércitos sirio por un lado, iraquíes por otro, Peshmerga, kurdo, etcétera, pues van tomando ciudades y los dejan en nada. Deir ez-Zor, pues lo dicho, y aquí pues poco más que contar en Siria. Espera a ver si me queda alguna cosa. Pues prácticamente Kantouman, que está a punto de caer, la ciudad, el pueblo de Karasi, que está pues ya en manos de Hezbollah, junto a los depósitos de Kantouman, que te digo. Y bueno, pues han ocupado varias colinas estratégicas muy interesantes que tienen pues muy buena pinta de cara a las ofensivas que están teniendo lugar en el sur de Alepo. Y bueno, pues veremos a ver si esto va evolucionando para bien o tenemos algún revés, alguna sorpresa, porque ya te digo, yo, esto te lo cuento así como curiosidad, como un día antes de cuando pienso hacer la actualización, ya me preparo un mapa, me preparo todo, pero de los mapas que me preparo tengo que tirar la mitad porque están ya desactualizados. Además, los cartógrafos no dan abasto de hacer un mapa, porque prácticamente esto te lo voy a contar y dentro de 2 horas habrá cambiado. Imagínate que toman, perdona, esto lo dije al micro, que le dan a Kantouman, que ocupan Kantouman, y ya pues sería una modificación del mapa que tenemos. Bueno, vamos a Irak. En Irak también no es que haya habido mucha novedad, pero en los alrededores, en el escenario así general, no combates, pero bueno, hemos tenido alguna noticia interesante. Por supuesto, lo que no falla son los atentados bomba. ¿Te acuerdas en una heladería hace aproximadamente un mes? Pues en un nuevo barrio de la heladería también hubo un coche bomba, también con un montón de muertos. El atentado prácticamente es un fijo en todas las actualizaciones de los iraquíes. Una noticia también interesante, que Francia ha desplegado unidades de artillería para luchar contra el Estado Islámico. Una noticia importante, porque que un país europeo despliegue pues fuerzas, porque eso no es solamente vas a llevar las piezas artilleras, tienes que llevar pues todos los efectivos. Y recuerda que la artillería, después de la aviación, son los efectivos mejor preparados, que requieren pues más especialización. Después también un completo desastre, todas las zonas que están recuperando, tanto el ejército iraquí como pesmergas, etcétera, se están encontrando con verdaderos cementerios, o sea, fosas comunes de miles de personas que han sido asesinados por el Estado Islámico. Y bueno, es una verdadera salvajada, se ven por ahí imágenes, se empiezan a desenterrar y es una atrocidad. También en Irak, una, en todo caso, para nosotros buena noticia, mala para los saudíes, que ha muerto luchando para el Estado Islámico un primo del embajador saudí en Irak, que era muy cuestionado por la postura que estaba teniendo en torno al Daesh, que era bastante de coleguita, y entonces le habían dado el toque, incluso le habían dicho a Arabia Saudí que cambiaran de embajador, porque a este tío no lo querían de ninguna forma. También lo que te comentamos en Al-Qaraya, que nombres tienen esta gente tan complicado y tal por aquí, pues han recuperado no solamente la zona, sino aquí un montón de refinerías, y han recuperado pues las refinerías que están pues alrededor de la ciudad. La ciudad la recuperaron la semana pasada y están liberadas. Es muy interesante empezar a recuperar pues zonas petrolíferas, porque esto para Irak, para recomponerse después de la guerra, le va a venir muy bien, y el hecho de que puedan empezar a exportar crudo viene de maravilla. Y poquito más que comentarte, y bueno, pues hay un par de cosas que no sabía si meterlo en Siria, en Irak, en Yemen, casi mejor había que meterlo en Siria, porque en el norte de Siria, en Turquía, en todo el Kurdistán turco, es un verdadero caos. Prácticamente hay muchos más combates que en algunas ciudades de Siria. Se ven ciudades destruidas y prácticamente Erdogan está entrando a saco con el ejército. Entonces la respuesta del PKK ha sido pues ataques. Ellos no atacan a civiles, normalmente atacan a efectivos de la policía, ejército sirio, y bueno, pues cada día pues tenemos dos muertos en un coche bomba, en el cuartel de policía de tal sitio, en el cuartel tal, y bueno, han ido pues aumentando este tipo de acciones del PKK, que aquí en la zona montañosa pues prácticamente son pues invencibles, porque están empezando a combatir en un modo que no se les veía hace tiempo. Por ejemplo, esto es una fuente de Turquía. O sea, que no es que vayan de tirarse el farol los kurdos del PKK. Tres helicópteros Sikorsky han sido destruidos en Kukurka, en el Kurdistán turco. Al ser una fuente turca, pues cabe pensar que es una mala noticia para ellos, pues que sea real. Y aquí, pues por la zona montañosa, sobre todo del Kurdistán turco, pues lo están teniendo bastante complicado, porque se les ve pues ocupando acuartelamientos. Ten en cuenta que aquí en las montañas pues hay pequeñas unidades del ejército turco, pero claro, no están muy bien conectadas con el resto de las ciudades, resto de contingentes, y son presa fácil para los efectivos del PKK, que están acostumbrados a guerra de guerrillas, y prácticamente con una docena de guerrilleros te toman una guarnición. Y además, el cambio el punto de inflexión que estamos viendo en los últimos días, que el PKK empieza a tener ya bastantes unidades de manpads y armas antitanque, ATGMs, Anti-Tank Guide Missiles, que te lo dije la otra vez, pues eso, misiles guiados antitanque, y también manpads que para los helicópteros, incluso para los aviones, pues deberían pensárselo. Y bueno, poco más en Irak. Me preguntan continuamente, oye, en octubre, en noviembre, en la primavera, en diciembre, ¿va a comenzar ya la operación para liberar Mosul? Pues todavía no tiene fecha. De momento se están haciendo los preparativos. Lo que sabemos que los Peshmerga aportarán hasta llegar a, digamos, la periferia, pero no entrarán, o sea que tendrá que ser el ejército iraquí y las milicias chiitas, si les dejan o si tal, si lo ven bien, que no sé si sería meter más leña al fuego, pero bueno, se está preparando y veo al ejército iraquí mucho más preparado que hace tiempo. Hay unidades españolas instruyendo al ejército iraquí, unidades americanas, alemanas, francesas. Hay un montón de ejércitos que están instruyéndolo y ahora pues se les ve mucho más operativo, sobre todo por las ofensivas que están haciendo en la zona sur oeste, de cara a pues todo lo que sería unir la frontera con Siria. Y me parece que en Irak pues poco más que contar, pequeños combates que son pues prácticamente ni de mencionarlos, aquí limpiar pequeñas aldeas, tal, pero preparar un poco esto. Y una interesante bolsa que se está creando aquí, el ISIS aquí ya está cercado después de tomar la localidad esta que tiene un nombre que parece un galimatías para mí, que cada día lo tengo más complicado. Al-Qayyara, esto de aprenderme tantos nombres, pues, y además con los nombres de los grupos, luego lo malo que cuando te los aprendes ya cambian de nombre y entonces estás en la puñeta. Pues nos vamos ya con, vaya, le di a lo que no le tenía que dar, nos vamos a lo que le iba a dar que no lo tenía. Entonces vamos a buscar el mapa de Yemen. En Yemen hay un montón de noticias, que es un frente que los medios de comunicación normalmente no lo están tocando mucho, pero es un frente que está teniendo pues muchas noticias. Es un galimatías y bueno, de hecho ya Médicos del Mundo ha dicho que como ven tanto cacao y que esto no hace sino empeorar y la incertidumbre que hay en torno a los combates y todo esto, pues que lo mejor que pueden hacer es marcharse. Entonces Médicos del Mundo se ha marchado. Después, noticias importantes. En Riad, estos son declaraciones oficiales, fuente oficial del ejército saudí, del gobierno saudí, que ya no van a mandar más efectivos a Yemen del ejército saudí, no va a desplegar más soldados en Yemen. ¿Y por qué? ¿Qué razón dan? Por miedo a posibles crisis internas. Ten en cuenta que aquí en esta zona se te están metiendo los Houthis. En la actualización que hago en Crónicas de Esperantia tienes una fotografía que la he visto, me ha parecido bastante curiosa, avanzando pues en Hizan, por aquí, los Houthis, ahí entre las montañas, y para que veas un poco el perfil del Houthi típico, la mitad van descalzos, la mitad con chanclas, con falditas, un RPG a un hombro, en un hombro y un AK en el otro. Y luego también otra novedad importante, que están recibiendo un montón de manpads y ATGMs los Houthis. Esto hay que ponerlo entre comillas, no sé si lo están recibiendo porque se lo está suministrando alguien o los están cogiendo ellos de todas las bases militares que le están pillando a los sauditas aquí en el sur. Pero de todas formas, es bastante preocupante. Yo me preocuparía si fuera el gobierno saudí, si fuera el ejército sirio, porque aquí se van en desbandada todo lo que tienen. Y bueno, pues con el misil que llegaron en Atif, pues un montón de muertos, 30, 40 soldados prácticamente cada día del régimen saudí, que es un verdadero, no sé, desastre. Y también algo bueno para los Houthis, que los Houthis se van a entrenar y los van a entrenar las milicias iraquíes que se han aceptado un acuerdo y van a ser entrenados también, y supongo que apoyados por las milicias chiitas y iraquíes. Recuerda que los houthis son chiitas y que los sauditas son sunitas. Entonces la cosa está bastante complicada en Yemen, y lo que te comenté, pues el misil que llegó aquí a Aif, a Taif, perdona, pues ha caído otro misil, y ten en cuenta que desde donde lanzan los misiles hasta Taif hay 700 kilómetros, o sea que hay que tener tecnología suficiente y misiles de bastante operativos para alcanzar, y además con efectividad, un blanco a 700 kilómetros, que no es un RPG ni una TGM que no llega tanto. Son misiles balísticos que son una pasada. Entonces yo me empezaría a preocupar. Y hay dos provincias que están prácticamente pidiendo la hora, Hizam y Nahram, y la provincia esta de Abda, empiezan ya a haber incursiones de los houthis, porque los houthis aquí utilizan guerra de guerrillas, son guerrilleros, saben que a cielo abierto pues son vulnerables, y lo que están haciendo pues atrincherarse sobre todo en terreno orográficamente complejo, así que en las montañas no tienen nada que hacer los sauditas, y incluso pues los yemeníes han dicho que una vez que termine la guerra en Yemen, que ellos van a continuar con la guerra en Arabia Saudí. Y aquí ha habido un montón de problemas sobre la soberanía de esta zona. Hay yemeníes que dicen que fueron usurpadas a Yemen por parte de Arabia Saudí, las consideran propias, así que es posible que intenten pelear por ellas. Y también otro tema interesante, que Nahram es una ciudad que no es moco de pavo, tiene 500.000 habitantes y lo tienen ya a tiro de piedra. Lo que pasa es que está un poquito más dentro del desierto, y adentrarse excesivamente, pues la aviación te podría hacer polvo, a no ser que tengan pues medios antiaéreos y antitanque operativos los houthis para poder contrarrestarlo. Y me parece que no me queda nada más. Seguramente se quedarán un montón de actualizaciones en los próximos minutos, pero claro, tengo que poner un punto final para empezar la actualización. Te agradezco nuevamente que hayas estado aquí compartiendo con nosotros este tiempo de radio, de vídeo, etcétera, de internet. Y ya sabes que estos programas los emitimos en el segundo canal de radioesperantia.com junto al resto de contenidos. Para ubicarnos, youtube.com, te vas ahí, pones Radio Esperantia y tienes nuestro canal de vídeos con todas las actualizaciones, incluso las opiniones que me piden en diferentes televisiones. Mi cuenta de Twitter, @franjota, que es donde voy actualizando pues todo lo que me va llegando entre programa y programa, semana tras semana. Ahí pues si entras me puedes añadir, no sé si se añade como amigo, no sé cómo se hace, o me sigues o tal, pues ya está. Yo soy un poco pasota con las redes sociales, así que no me tengas en cuenta, pero bueno, que tienes allí pues todo lo que voy proponiendo a lo largo de la semana entre actualización y actualización. Ahí tienes el canal de vídeos, youtube.com, Radio Esperantia, el correo, facilito, radio@esperantia.com, si nos quieres hacer llegar cualquier cosa. Está el Twitter de Radio Esperantia, @radioesperantia. Tampoco es que lo toque mucho, pero bueno, de vez en cuando cae algo. Pero bueno, si me quieres seguir, te recomiendo que para actualizaciones, para estar al día, sigas el de @franjota. Todas las actualizaciones las publicamos con imágenes, texto, etcétera, explicando un poco todo lo que contamos en los vídeos en el blog que mantenemos, esperantia.com. Si te vas a cualquiera de los programas, pues pones la etiqueta Kurdistán, y si te vas al principio verás toda la evolución semana tras semana de los frentes, que es muy interesante para hacerte una idea de cómo han ido ocurriendo las cosas y cómo hemos llegado hasta aquí. Ahí lo tienes, esperantia.com, search label Kurdistán. Esto lo tienes ahí en etiqueta, no hay ningún problema. Y lo que te comento siempre, yo tengo el tiempo limitado. Soy periodista, me dedico como periodista a trabajar para una serie de medios, entre otros Radio Esperantia. Bueno, básicamente trabajo para Radio Esperantia, pero bueno, que hay empresas que me contratan para hacer vídeos, programas de radio, etcétera, pero que lógicamente para dedicarme a este programa, que por lo visto suscita mucho interés y gusta a la gente, pues necesito tiempo. Y para tener ese tiempo, pues necesito pues poder eliminar pues alguna de las ocupaciones que tengo que sí me dan dinero para poder dedicarme más de lleno a este programa. Y por eso te pido, como bien sabrás que he comentado y además hay un montón de noticias al respecto, las políticas de Google especifican claramente que si hablas de conflictos, sea como sea que hables, no puedes monetizar los vídeos. Entonces, de esta forma estamos penalizados por las visitas, pues más o menos funcionan bien, pero es imposible monetizarlo porque Google lo impide. Si aceptas la política, si aceptas las reglas, si quieres estar en YouTube, tienes que apechugar con todo esto. Y por eso te pido que me eches una mano, tanto a mí, como al programa, como al equipo, como a la radio, pues con pequeñas donaciones. Te vas al apartado de donaciones de Radio Esperantia, es muy fácil, radioesperantia.com/donaciones, y lo tienes también. Allí pues verás conferencias, programas, tal, donaciones. Vas allí, puedes donar desde lo que quieras, desde 1 euro, 2 euros, 1000 euros, lo que quieras. No te voy a poner el límite, pero bueno, que aceptamos desde 1 euro, que algunas personas pues nos han donado 1 euro y mira, lo agradecemos enormemente. Cada uno con su pequeño esfuerzo pues puede contribuir a que nosotros sigamos haciendo este programa, porque ya te he dicho, muchas veces nos planteamos, ¿merece la pena seguir de aquí con todo el tiempo que me ocupa sin tener prácticamente ningún... ningún beneficio? Pues ese es el planteamiento que me hago prácticamente cada semana. Entonces, donaciones, te vas allí, donas a través de tarjeta de crédito, a través de PayPal, como quieras, y te lo agradecemos. Nos ayudarás a seguir manteniendo el nivel del programa y también pues evitarás que un día nos planteemos el pasar de todo y dejarlo y dedicarnos a otra cosa. Y también tienes el apartado de conferencias. Si estás en tu ciudad, tienes contactos con un centro cultural, pues algún auditorio, pues algo que creas interesante para una conferencia, pues me das el toque, tienes ahí todos los datos y no yo tengo disponibilidad horaria y geográfica sin ningún problema. Entonces me puedo poner de acuerdo, vamos allí, una conferencia sobre lo que quieras, de los temas de Siria, Irak, Estado Islámico, Kurdistán, lo que tú quieras. Más o menos controlo toda esta temática y creo que ahora mismo, tal como están las cosas, pues le interesa al público en general. Así que si te interesa, simplemente con iniciar el contacto, darme el toque y ponernos en marcha, pues mira, lo podemos hacer. Y nada más, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y volvemos pues en la próxima, que será pues aproximadamente en una semana más o menos, y veremos a ver. Muchos puntos interesantes, puntos calientes que seguramente cambiarán de hora en hora, de día en día, y que veremos en la próxima actualización. Un cordial saludo desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra. Mañana, la próxima semana más. Hasta entonces. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.